Como toque final a su visita, llenó los calcetines de la chimenea con figuritas de mazapán, polvorones y turrones que encontró en sus bolsillos, los cuales sin duda harían las delicias de los niños y de los menos niños.